En retrospectiva. La cultura en todos los espacios. Por los 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a su programa En Retrospectiva. Mi nombre es Edison Pozo y es un gusto tenerles en este su espacio de análisis y debate. Y a propósito de análisis y debate, hoy hablaremos sobre una fecha muy especial y muy conmemorativa. ¿De qué fecha estoy hablando? Pues del 15 de noviembre de 1922, las cruces sobre el agua. Un hecho que surgió en el gobierno de Jorge Luis Tamayo. Y para ello, me complace presentarles a Carlos Pazmiño, quien es integrante del CEPI. El CEPI es el Centro de Estudios Patricio y Casa. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te encuentras? Hola, con todos los radioescuchas de Retrospectiva. Bueno, pues nuevamente nos encontramos aquí en el programa para, en esta ocasión, conversar sobre el 15 de noviembre de 1922, sus actores, el escenario en el que se jugó y la perspectiva histórica que tiene esta fecha hasta el día de hoy. Y también me complace presentarles a David Proaño, quien es activista de ADLA y de colectivos de izquierda. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal, amigos Radio Escuchas? ¿Cómo están? Aquí nuevamente en este espacio, gracias Edison, gracias Walter. Siempre la oportunidad de compartir un poco unas palabras, una reflexión crítica y, por supuesto, recordando combativamente esta fecha de nuestros mártires obreros. Y, por supuesto, no podía faltar Walter Chafla Sánchez, quien es estudiante de filosofía. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo te encuentras? Una vez más, muy agradecido de poder estar aquí y más que todo tratar de estos temas tan amplios como es el 15 de noviembre. Y una vez más, de poder colaborar también con ustedes. Y bueno, amigos, con esta pequeña presentación de nuestros tertulianos para hablar acerca del 15 de noviembre de 1922, las cruces sobre el agua, vamos al segmento Pido la Palabra. Segmento Pido la Palabra. Siempre digo lo que pienso. Porque la palabra la tienes tú. Siempre digo lo que pienso. Estamos de vuelta en Retrospectiva. Y bueno, para el primer segmento, el segmento de Pido la Palabra, cada tertuliano o cada invitado nos va a dar una pequeña reseña histórica acerca del 15 de noviembre de 1922, las cruces sobre el agua. Y antes de que nos den su reseña histórica y parte de sus comentarios, les voy a comentar una pequeña introducción acerca de este hecho. Las cruces sobre el agua, un 15 de noviembre de 1922, es un hecho que surgió en el gobierno de Jorge Luis Tamayo. A propósito de esta fecha, el escritor Gallegos Lara escribe las cruces sobre el agua en Origen Literario, miembro del grupo Guayaquil. En esta narra la conmemoración de los muertos arrojados al río, por lo cual ponen unas cruces sobre el agua. Además, también se narra de una familia donde sus subordinados por las clases dominantes se ve un claro ejemplo entre la clase que dominaba y la clase oprimida. En este caso era la clase obrera. Y bueno, amigos, para comenzar con la reseña, ¿qué te parece si empezamos contigo, David? Claro, Edison, cómo no. Encantado una vez más de estar aquí y poder compartirles una que otra palabra. Justamente estaba un poco buscando una reseña que han compartido unos compañeros de un colectivo anarquista, pero parece que no aparece. Entonces les voy a compartir un poco una apreciación personal. Muchos análisis han dicho tradicionalmente que el 15 de noviembre de 1922 fue un acontecimiento, ¿no? Sabemos que es la gran masacre obrera de Guayaquil del 15 de noviembre de 1922, en la cual se estaba realizando una huelga general en toda la ciudad de Guayaquil, una huelga que paralizó a toda la ciudad y que permitió que el comité de huelga tuviera el control pleno sobre la ciudad, control económico, control de seguridad, control de toda índole. Esta huelga comenzó el 13 de noviembre de 1922 y usualmente no se habla mucho de esta fecha, ¿no? Nosotros en cambio creemos que es una fecha incluso más destacable, porque el 15 de noviembre, si bien es una fecha en la que se realizó una masacre, que como les estamos diciendo, lo que sucedió es que el presidente Tamayo, indignado por la situación de ingobernabilidad que había en Guayaquil, le dijo al general Barriga que pues disponga de los medios que fueran necesarios para devolver la tranquilidad al puerto. ¿Cuáles fueron los medios que encontró este general? Pues simplemente agarrar unos 3-4 pelotones de policía y ejército y acribillar a cuánta gente encontró en la calle, en la huelga. Entonces, después de esto, las personas tiroteadas y asesinadas fueron pasadas a bayoneta para que no flotaran sobre el río y luego fueron llevadas en plataformas hasta el río Guayas. Entonces, este es el gran bautizo de sangre de nuestra clase obrera ecuatoriana y guayaquileña, y pues esto ya lo pueden conocer en el libro que ya hemos mencionado, Las cruces sobre el agua, que es un trabajo de ficción que ha hecho una labor increíble, una labor excelente de poder darnos a nuestra memoria, a nuestra identidad nacional, nuestra identidad de pueblo, en materia de literatura también una buena crónica. Ahora, no hay que olvidar primero que este libro es un material de ficción, en primer lugar, y en segundo lugar que cumple la labor de recalcar el énfasis que tuvo la masacre, pero el libro no nos permite entender en su profundidad real cuáles son los alcances de la huelga del 13 de noviembre, cuáles son los alcances de todo el proceso huelguístico que se inició en el barrio del Astillero con la Universidad Popular y con los grandes agitadores, pues, de Cuba, españoles, italianos que habían migrado a Guayaquil y que se concentraron en el barrio del Astillero. El barrio del Astillero era un hervidero de comunismo, socialismo y anarquismo a inicios del siglo XX. Entonces, esto es un proceso mucho más largo que noviembre de 1922 y mucho, mucho, mucho más grande que el 15, que la masacre. Entonces, sí me gustaría, en un momento más, comentarles un poco acerca de este proceso huelguístico, esta escalada huelguística y de lo que implicó. Porque inclusive muchos análisis académicos dicen que esto simplemente fue una consecuencia inevitable de la caída del precio del cacao, dado por la Primera Guerra y, bueno, por muchas otras razones. Es totalmente falso. Si bien esto aceleró la escalada huelguística porque hubo un pésimo manejo económico por parte de la burguesía porteña y por parte del gobierno nacional, si bien es cierto esto, era un proceso de organización y de apoyo mutuo obrero, anarquista y comunista, totalmente independiente de esta crisis de caída del precio del cacao y pues que tenía sus propias razones. Y precisamente un dato adicional acerca de lo que comentaste de la caída del precio del cacao, tomemos en cuenta que en ese tiempo el cacao era considerado el quintal a 25 sucres y la crisis de la que tú mencionas cayó a 7.5 sucres alrededor. Así es un dato adicional y muy interesante también que pudo también haber incidido también para las huelgas, pero es interesante lo que tú acabas de mencionar, así que el segmento posterior para hacer un debate bien abierto acerca del tema. Y bueno, Carlos, cuéntanos tu pequeña reseña, así como para darle una introducción. Bueno, es más bien, yo creo que discrepo bastante con lo que acaba de decir David, a la luz de los datos históricos que se pueden recabar en los periódicos de la época. Con el Centro de Estudios Pris y Casa hemos tenido la oportunidad de digitalizar aproximadamente un centenar de periódicos anarquistas y anarcosindicalistas de inicios del siglo XX en el Ecuador. Y se puede ver, más allá de la especulación que existe, digamos, de la izquierda en general y la sobredimensión ideológica de la fecha, pues hemos podido constatar en fáctico cuáles eran los discursos y cuáles eran los alcances reales de los anarquistas en este caso en esta época. Eso por un lado. Entonces me llama la atención la mención de la huelga del 13 de noviembre, cuando es un proceso huelguístico que empieza el 7 de noviembre en Durán con los obreros del ferrocarril. Dos, de estos agitadores cubanos y españoles que en realidad no existieron, hablando sinceramente. Pues bueno, el único cubano con ese tipo de presencia o ese tipo de conflictividad con el anarquismo o acercamiento con el anarquismo fue Miguel de Alburquerque Vives, el secretario general de la Confederación Obrera del Guayas, un cubano masón, liberal, ciego, que algunos autores como Osvaldo Noboloz Andrade y el mismo Patricio Icaza tienden a confundirlo con un sastre anarquista, sin embargo no lo era. Bueno, entonces hay una sobredimensión como una visión idílica del 15 de noviembre que fue una derrota para todos los trabajadores, un evento espontáneo que se fue de las manos de los propios organizadores de la Federación de Trabajadores Regional del Ecuador y una elección sumamente dura para en este caso la clase trabajadora ecuatoriana. O sea, como bien dijo José Alejo Capelo Cabello, fue el bautizo de sangre de la clase obrera, pero me parece que más allá de la derrota, porque la izquierda está acostumbrada a celebrar derrotas casi siempre, hay que entender cuál es el valor táctico y estratégico de esta fecha y cuáles son, en este sentido, los mecanismos de lucha de los trabajadores. Más bien, a mí me gustaría como llevar el debate no tanto por el lado histórico, aunque sí podríamos hablar un poquito de eso así muy puntualmente, sino ¿Cuál es el valor táctico? Como cuál es la significación también de la clase ahora en el siglo XXI. Es un buen punto los que toman. Aparte también sería interesante analizar la participación de Rusia en ese entonces, porque tomando en cuenta que en ese tiempo Rusia estaba en una revolución, también fue partícipe en ciertas medidas como de apoyo, digamos, a estos procesos anarcocomunistas, anarcosindicalistas. En algunos escritos he leído que sí tenía una pequeña participación, o sea, algunos lo mencionan como incluso hasta una participación muy fuerte, lo cual sería interesante también analizarlo y debatirlo. Y Walter, ¿tu análisis? Bueno, como aquí ya supo mencionar Carlos, David, incluso tú, Edison. Bueno, aquí también como es lo histórico, como ya mencionaron, que pasó el 15 de noviembre, también se puede también ver el enfoque aquí, claro, también como decía Carlos, no solo ver la época, la historia, sino también ver una realidad nacional, que cómo se ha tomado enfoque base a lo que ya ha pasado y cómo estamos viviendo ahora en la realidad. Por ejemplo, los grupos sindicales trabajadores, los grupos proletarios, ¿hubo más unión o no hubo? En vista que en esta época hubo unión, pero no hubo buena acogida. Y por lo cual, pese que, como supiste mencionar, acá los trabajadores podrían haber tenido el apoyo de la misma URSS que estaba ya al mando, como era Lenin, pero no se ve gran enfoque, porque Lenin, pese a todo, era fundador de los grupos trabajadores, como era de los bolcheviques, y por lo cual acá también eran los grupos trabajadores, como eran los ferroviarios y también como eran también los del cacao. Pero también se ve un enfoque que no hubo un liderazgo de la URSS, que, por lo cual no hubo un apoyo, por lo cual quiere decir que aquí los que dominaron fueron los mismos, las clases dominantes, como es la burguesía, el explotador, el capitalista. Y bueno, amigos, con estas pequeñas introducciones se ve que vamos a tener un amplio debate y vamos a tener unos buenos puntos de vista, por lo cual enriquecen también al programa y a los radioescuchas también, para que tengan varias visiones y varias perspectivas. Y bueno, amigos, con esta breve introducción por parte de nuestros invitados, damos paso a la primera pausa musical con el tema de Viuda Negra, Pretendo. Pretendo no mirar los ojos de los niños que tienen que enfrentar. Volvemos a su programa En Retrospectiva. Les recuerdo que estamos topando el tema acerca del 15 de noviembre de 1922, las cruces sobre el agua, y por lo cual estamos en el momento para debatir, porque ya nuestros invitados nos han dado una pequeña breve reseña y ahora es el momento en el cual vamos a compartir ideas, debatirlas y analizarlas en el segmento Doxa y Episteme. Doxa y Episteme. Donde el conocimiento y el argumento lo tienen todos. Lo que siento, lo que respiro y palpito a cada momento. Cada idea corriendo en mi pensamiento. Me impulso a ser más libre como el viento. Y como les dije, en el segmento Doxa y Episteme analizaremos, debatiremos y comentaremos más acerca del 15 de noviembre de 1922, las cruces sobre el agua. Y antes de empezar con el debate, les recuerdo, querido Radio Escuchas, que nos pueden seguir a través de nuestra fanpage de Facebook. Estamos como En Retrospectiva. Y bueno, para empezar con el debate, ¿qué les parece si empezamos contigo, David, acerca de lo que nos mencionabas? Por supuesto, Edison. Pues, como ya les mencioné, este proceso inicia en el Astillero, en el barrio del Astillero. Es precisamente en este barrio, en la ciudad de Guayaquil, en la que se da una aglomeración, una convergencia, más bien, de distintos sectores pauperizados. Estos sectores eran básicamente trabajadores que poco a poco habían migrado a distintas áreas circundantes en la cuenca del río Guayas y de toda la costa, inclusive de la sierra. ¿Debido a qué? Debido a que en esta época en Guayaquil y en algunas ciudades grandes de la costa empezaba a manejarse el salario para los peones. Y Guayaquil también empezaba a tener servicios como los carros urbanos y bueno, en general era una ciudad en crecimiento, ¿no? Entonces el sector laboral también crecía. En la sierra, en cambio, había todavía una, digamos por decirlo de una forma, una esclavitud silenciosa, en la cual el peón simplemente nacía y era propiedad más de la hacienda. Se vendía y se compraba como comprar cabezas de ganado aún hoy. Entonces, muchos indígenas migraban a la costa para poder sacarse este yugo laboral. Entonces, el barrio del Astillero fue un punto de convergencia de todo este sector incipiente, sector obrero, y pues de muchos sectores artesanos también. Aquí empezaron a desarrollarse iniciativas de apoyo mutuo, porque todos los procesos obreros siempre han comenzado desde el mutualismo. Entonces, el apoyo mutuo es el primer rasgo de organización de clase obrera, en la cual los trabajadores empiezan a reconocerse en sí en el peligro que sufren al estar expuestos al mundo laboral, al mercado capitalista y al mundo industrial. Entonces, cuando tú trabajas y pues no tienes, tienes un accidente de trabajo y lo que tu patrón hace es simplemente echarte y decir, bueno, este manco ya no me sirve, así que te despido. Te quedas sin un brazo, te quedas sin trabajo, te quedas sin salario y tienes 7 hijos y una mujer que alimentar. Entonces, básicamente el mutualismo es el primer rasgo, es el primer paso en el proceso de organización de clase que tiene el movimiento obrero, no solo en el Ecuador, sino en diversas partes del mundo. Después del mutualismo, empiezan a surgir ya reconocimientos de clase más directos, más delineados, que rebasan la inmediatez del riesgo laboral y de la solidaridad, que es el primer rasgo obrero. Entonces empiezan a haber reconocimientos de clase que apuntan a horizontes de clase específicos que van más allá de la inmediatez, como lo es, ya hablamos de revolución social, hablamos de justicia, de pan para todos, de amor y ciencia, que son términos que utilizaba la Regional de Trabajadores Ecuatoriana, y pues en este proceso son fundamentales los trabajadores cacahueros, que son básicamente los que fundan la FETRE, la Federación Regional de Trabajadores Ecuatoriana, y que se desligan de la COG. La Confederación Obrera del Guayas era una entidad, era un órgano en el que convergían obreros y artesanos de Guayaquil, pero que tenía una tendencia más de centro. ¿Por qué? En la COG hubieron muchas mayores infiltraciones de ciertos sectores de la clase media que fungía como conciliador de clases. Entonces, en la COG poco a poco se fue desvirtuando el carácter combativo que tenía la clase obrera en esa época, se fue abandonando el horizonte de revolución radical, de revolución social radical como horizonte histórico de la clase, y por esto surge la FETRE como una respuesta a la COG. Entonces, la FETRE obviamente, por los métodos que planteaba y por el horizonte que planteaba en la coyuntura de 1922, tuvo una escalada inmensa, realmente fue rápida. No, una organización no puede crecer tan rápidamente de manera usual, pero dada la coyuntura fue esplendoroso el crecimiento de esta organización. Ahora, como bien mencionó Carlos, pues no se puede identificar a la FETRE ni a los esfuerzos de los trabajadores del cacao como comunistas, como socialistas, ni siquiera como anarquistas, porque en el material que podemos encontrar en las fuentes históricas no hay, en realidad, no está delineado discursivamente hablando una tendencia. Eso apuntala también el concepto de que estos trabajadores estaban como un poco a ciegas, como que estaban tanteando, no sabían muy bien el terreno en el que se estaban manejando. Y pues esto es obvio, dado que eran los primeros pasos del movimiento obrero y del movimiento huelguístico en el Ecuador. Entonces, si bien la influencia que había por parte de cubanos y españoles migrantes era patente, en alguna manera no era determinante, porque estos movimientos no se reconocían en tradiciones obreras pertenecientes a Europa ni después a Estados Unidos, sino estaban intentando, simplemente estaban intentando y estaban conformándose muy a su manera y muy de ensayo y error. Entonces, ¿eran autónomas estos intentos que se daban en esa época? Se puede decir que si buscas tendencias discursivas, vas a encontrar una paradoja. Vas a encontrar que los horizontes de clase, que las propuestas, que las consignas, son muy similares. Son básicamente, parten de las tendencias anarquistas y comunistas, básicamente. Inclusive más anarquistas. Pero si buscas categorías, si buscas consignas típicas que manejaban en movimientos obreros europeos, no vas a encontrar mayor cosa en realidad. Perfecto. Carlos. Bueno, primero, el barrio del Astillero fue un barrio eminentemente de trabajadores del Astillero, que trabajaban en la empresa del Astillero. No es que los anarquistas o los socialistas, porque quizá en esa época no se reconocían propiamente como comunistas, porque la pugna propiamente era entre liberales y conservadores, fueron a vivir a los lugares, como en este caso el barrio del Astillero, para tratar de levantar la organización de los trabajadores. Efectivamente, los anarquistas en el Ecuador cumplen una función esencial, que es pasar de las sociedades de resistencia, de las sociedades mutuales, a los primeros sindicatos, a las primeras concepciones del sindicato. Una de estas es la Asociación Gremial del Barrio del Astillero, que fue uno de los principales componentes en la formación de la FTRE, conjuntamente con la Sociedad Cosmopolita de Cacahueros Tomás Briones, que fue otro de los espacios que confluyeron en la organización de la federación en el mes de octubre. Y bueno, pues tuvo un crecimiento abismal, aproximadamente se consideran unos 30.000 afiliados en tan poco tiempo. Respecto a lo otro, si es que la FTRE se consideraba o no anarcosindicalista, efectivamente la dirigencia de la federación se consideraba anarcosindicalista. Justamente se llaman Federación de Trabajadores Regional del Ecuador porque comparte la sigla regional con, por ejemplo, la Federación Obrera Regional Argentina, la FORA, la Federación Obrera Regional Uruguaya, la FORU, la Federación Obrera Regional Peruana, la FORP, la Federación Obrera Local de La Paz, la Federación Obrera Regional de Chile, aunque tiene otras variaciones como la IWW, Industrial Workers of the World, etc. Entonces, tiene una matriz común. Todas las banderas anarcosindicalistas de la época compartían el rojo y negro. O sea, de hecho, hay una cosa que es súper particular, incluso para no perderse, es que el mismo Joaquín Gallegos Lara, en uno de los pasajes, cuando retrata la Gran Asamblea de Trabajadores, habla de que irrumpen unas obreras del Centro Femenino Rosa Luxemburgo. Bueno, para muchos autores, las Rosa Luxemburgo eran una agrupación marxista, ¿no? Eran una agrupación impulsada por los anarquistas. Y lo interesante es que el mismo Joaquín Gallegos Lara rescata ahí que ellas estaban cantando Hijos del Pueblo, que es una canción anarquista. Ese es un dato histórico muy, muy interesante, que implica que sí existía una conexión. ¿Por qué Guayaquil fue el epicentro? El epicentro fundamentalmente era un puerto donde llegaban las ideas de la época, ¿no? Llegaban los periódicos, llegaban militantes con uno que otro libro, porque más bien la formación de los anarquistas ecuatorianos en esa época y que posterior a la huelga fue como que recién pudieron clarificar su posición, porque convivían posiciones maximalistas, se decían a sí mismos bolcheviques o marxistas, reivindicaban a Lenin, cosa que en las otras agrupaciones anarquistas de la época era impensable, pero en los periódicos como en el mismo Cacagüero o en el Hambriento se puede rastrear ese tipo de confusión ideológica. Es luego de la huelga cuando, bueno, son derrotados y efectivamente llegan a comprender esta ideología de otra forma, pero sí hay que decirlo así, que no fue un movimiento autónomo. Lo que pasó aquí tuvo amplia conexión con las otras federaciones. De hecho, Juan Guapaya, uno de los secretarios de la FTRE, era peruano. Tenía una conexión directamente con la FURU. Yo he podido revisar periódicos como La Protesta, un periódico limeño que sacaban los anarquistas limeños, y bueno, pues hay una conexión ahí, como hubo una conexión también con México, con Argentina y sobre todo con Chile. Las conexiones entre Valparaíso y Guayaquil fueron muy patentes y eso ayudó a formar de forma muy enclenque, digamos, el anarquismo ecuatoriano, pero lo hizo. O sea, esto fue un movimiento continental. Y más internacionalmente, ¿cómo fue la influencia de la Revolución Rusa en ese entonces? ¿Fue más bien como una inspiración o también tuvo alguna incidencia? O sea, efectivamente, o sea, ellos estuvieron muy... Muy influenciados por la Revolución Rusa. ¿Influenciados? Sí. ¿Más no directamente o indirectamente? Bueno, o sea, digamos que hubo cierto tipo de apoyo ya a partir de la formación del Partido Socialista y mucho más con el Partido Comunista, o sea, en cuestiones de recursos, viajes, formación, etc. Entonces sí era directamente. Sí, pero estamos hablando de la década de los 20. Pero incluso luego, ya en los 30, los anarquistas seguían perdidos. Por ejemplo, tuve el chance de revisar un periódico que se llama Ideas y Figuras, y había una imagen que quería hacer referencia a Rudolf Rocker, un anarcosindicalista, y era la imagen de Stalin. O sea, evidentemente se parecían, pero no tenían idea clara de lo que estaban pensando. O sea, eso es algo que hay que tenerlo súper presente. O sea, yo lo que entiendo es que, lastimosamente, la mayoría de nosotros no tenemos el acceso a este tipo de fuentes porque todavía no están publicadas. Por ejemplo, desde el Centro de Estudio estamos pensando en... Bueno, yo voy a publicar un libro sobre esta vaina del 15 de noviembre y como un convenio general del anarquismo en el Ecuador, quizá el otro año. Pero hay mucha confusión en los diferentes estudios previos que han existido. Me parece que de los más honestos es las cosas que ha escrito el mismo Patricio Icaza o Elías Muñoz Vicuña, que son estudios mucho más profundos del tema. Bueno, y aparte que porque fueron personas que los conocieron, también conocieron a Alejo Capelo, Elías Muñoz Vicuña, por ejemplo. Y sería un gusto, si ya lo sacan el libro, también pues que me lo des un hito, pues, para leerlo y todo, claro, ¿no? Claro, por supuesto. Y bueno, Walter, ¿qué nos puedes comentar acerca? Bueno, como se puede ver también, como supo explicar, y aquí que tenía poco de dudas sobre de la URSS, que cómo apoyó en la forma de Lenin acá a esta época que estaba cruzando aquí Ecuador, ¿no? Pero se ve claro que, chuta, había dos enfoques. Aquí había otro Lenin, allá había otro Lenin, pero había una propuesta política media clara, ¿no? Pero pese a todo, que acá también había un clero bien amplio, que como había la explotación y todo eso. Pero más que todo eso también, como me gustaría también analizar, más que todo tú Carlos, ya eres especialista en políticas y cuestiones así, no, ¿cómo ha ido creciendo más que todo los grupos sindicales, el mismo trabajador? Por ejemplo, si hoy pasara eso, el país estuviese o no estuviese en capacidad de afrontar una de esas masacres, o el pueblo y el proletario ya le afrontara a esa forma de gobierno que intenta hacer eso. Eso fuese mi duda desde mi punto de vista, ¿no? ¿Cómo ha cambiado en la realidad nacional dependiendo de la historia? Lo que pasa es que conforme el capitalismo se ha ido modernizando en nuestro país, las formas de lucha de los trabajadores también se han ido modernizando. Sin embargo, el capital, y esto es una cuestión teórica general, entonces este modelo de acumulación es tan inteligente que no es simplemente un modelo económico, sino que también es una relación social. Entonces es capaz de modificar de forma directa o indirecta los mecanismos que tienen los mismos trabajadores para poder pelear, normalizando la contradicción entre trabajo y capital. Entonces, los sindicatos, por ejemplo, ahora son agentes propiamente de desestabilizar cuestiones gremiales muy potentes que podrían serlo. Yo creo que más bien el debate ahora de la cuestión de clase radica en cómo este universal de la clase trabajadora ahora está en una crisis profunda, ¿no? Porque los trabajadores no se reconocen como trabajadores, sino reconocerán como usuarios, como consumidores, o quizá en el mejor de los casos como ciudadanos. Sin embargo, eso no quita que la lucha de clases como tal, es decir, la contradicción entre trabajo y capital, no existan. O sea, eso sería como irse de oreja con cuestiones súper idealistas. Pero es muy importante entender esto porque a partir de eso la sociedad comienza a tomar posición sobre este tipo de debates y sobre este tipo de peleas, ¿no? ¿Y cómo estas peleas, tanto en Ecuador como en Latinoamérica, también surgieron otras fechas similares? ¿Cómo se pudieron haber interconectado en eso? Claro que ya nos comentaste acerca de los frentes de obrero de otros países, pero ¿cómo se podría interconectar, por ejemplo, con la Patagonia Rebelde? Por ejemplo, en Argentina pasó algo similar. Sí, pasaron cosas similares. En Chile... ¿Cómo le ven la visión? O sea, ¿sería algo...? En el Perú, sí, pasaron cosas muy similares. Lo que pasa es que este momento el Estado oligárquico tiene formas de responder contundentes, ¿no? O sea, de uso de la violencia legitimada por el Estado de forma desmedida. Y dándoles el poder a los militares en ese entonces para poder irrumpir contra los obreros. Son dos batallones, ¿no? Los que operan. Claro, compas. O sea, lo que pasa es que, como ya dice Carlos, el Estado oligárquico tenía otros métodos. Básicamente porque el consenso social todavía no estaba construido. O sea, lo que básicamente había era una hegemonía total soportada en el militarismo de las relaciones sociales capitalistas de producción. Entonces la burguesía, la incipiente burguesía y el sector terrateniente tenían total licencia para ejercer cualquier tipo de explotación, y los obreros estaban recién intentando construir su papel, su opinión y su peso dentro del consenso social. Entonces no puedes hablar de un consenso social unilateral. Lo que básicamente había era una imposición armada, una imposición militar. Este consenso empieza a construirse gracias precisamente a los sindicatos, gracias a que estas sociedades de apoyo mutuo, estas sociedades mutuales, empiezan a mutar y a convertirse en sindicatos de tendencia anarcosindicalista. ¿Y para qué se crean estos sindicatos? ¿Exigir qué es lo que se quería? Bueno, pues las reivindicaciones básicas de todo obrero, o sea, la jornada. Primero se pedía la jornada de 8 horas, se pedían incrementos salariales, se pedía seguridad laboral, se pedía después seguridad social. En el Ecuador se ve esto, o sea, se ve como el sindicalismo ha sido tan, tan contundente, pero a la vez tan débil para lograr este tipo de reivindicaciones. Si tú revisas la historia de la seguridad social, es una historia totalmente heterogénea, totalmente dispar. No es que los trabajadores de repente obtuvieron paquetes y luego otros paquetes y luego otros paquetes de seguridad social, sino que la seguridad social, digamos, cada nueva forma de aseguramiento era obtenida por determinado gremio, independientemente de otros gremios. Entonces tú ves que, por ejemplo, habían trabajadores que, por ejemplo, del ferrocarril, que tuvieron seguridad en caso de muerte o por viudez o por orfandad mucho más temprano que otro tipo de gremios, mucho más temprano que otro tipo de trabajadores. Pero sin embargo, las organizaciones sindicales tuvieron un papel muy importante en esto. Ahora, revisando las interconexiones, pues como ya dijo Carlos, o sea, habían militantes, habían cuadros que en esa época se definían de manera muy anarquista como habitantes del mundo. Entonces ellos iban y activaban y agitaban en donde podían. Cuando ya se quemaba demasiado un lugar y ya eran vulnerables porque ya los empezaban a coger presos, empezaban a ejecutarlos extrajudicialmente. ¿Aquí en Ecuador? Me refiero a que, por ejemplo, en caso de Chile, caso de Perú, caso de México, caso de Argentina, caso de España, muchos, o sea, donde había una tradición anarquista mayor, porque sabemos que en Chile, en Valparaíso, ha habido una tradición anarquista mucho más temprana que en otras partes, por ejemplo. Entonces, militantes, estos cuadros se movían, iban a puertos, iban a lugares donde había aglomeraciones obreras importantes y pues seguían activando, porque era lo que se dedicaban. Ellos creían en la revolución y tenían ciertos ideales anarquistas, ¿no? Por ejemplo, el antimilitarismo y la universalidad de la revolución, reconocerse más allá de fronteras nacionales como una clase obrera internacional. Esto después también se ha respaldado por los Wobbles, por la Industrial Workers of the World, la IWW, que es el paradigma de esto en Estados Unidos. Pero si ponemos a comparar la concepción que vivió en ese entonces Ecuador, aquí hubo también en ese entonces una crisis bastante en política, porque incluso allá Lenin, que por ejemplo en Europa ya estaba un poco más disperso el socialismo, pero acá todavía había un poco de desconocimiento pese a todo en política y en grupos sindicales y todas esas cuestiones acá, creo yo. Claro, así es. Porque es 1822 y incluso en 1922 y en 1918 es que recién gana la URSS con Lenin, los bolcheviques. Claro, y acá todavía hubo bastante desconocimiento. Por supuesto, no podemos hablar en este momento de apoyo de regímenes. Por eso no hasta podemos... Incluso se ve claro, por ejemplo, poco más donde que ya hubo más protestas sí, con el gobierno de Allende, que eso que recién en 1973. Pero pese a todo, tampoco había bastante crisis de grupos de trabajadores. ¿Por qué creen que vino acá después, como dice, y si dejaron los trabajadores que le folle el mismo Pinochet? ¿Por qué? Porque no hubo apoyo de masas, de organizaciones. Pero Europa, por ejemplo, ya ha tenido grandes influencias, por ejemplo, el Mayo francés, grandes influencias porque eran personas bastante politizadas. Lo que pasa es que esto es un proceso histórico. No, o sea, hay no equivalencias históricas. Por ejemplo, en Europa tenían un proceso obrero avanzado en cierta dirección y en ciertas etapas. En América Latina no pasó eso. Inclusive en Estados Unidos pasó de una forma bastante similar, aunque digamos también mucho más corta, mucho más condensada, por la gran cantidad de inmigrantes anarquistas italianos que hubo, que permitió que, bueno, italianos sobre todo, ¿no? Pero en el caso de países de América Latina y específicamente de Ecuador, no podemos intentar equiparar etapas y momentos históricos con los de Europa y con los de Estados Unidos, sino más bien encontrar ciertas tendencias en cuanto a los movimientos de la economía global, ¿ya? Y en cuanto a momentos de legitimidad o ilegitimidad de formas políticas en continentes. Por ejemplo, en este momento en América Latina estamos hablando de una oligarquía terrateniente y de una incipiente burguesía que, bueno, estos procesos se dan generalmente con diversos matices y diversas diferencias, pero se dan en estos países. Entonces podemos encontrar ciertas regularidades entre la FORA, entre la FETRE, entre diversas federaciones obreras de tendencia anarcosindical. Pero no podemos decir que realmente había un apoyo, una suerte de apoyo o de alianza entre regímenes como por ejemplo la URSS, que apenas había acabado de nacer, apenas había sido la Revolución Rusa. Entonces no podemos decir que Rusia estaba apoyando estos procesos, sino que más bien había una hermandad doctrinaria, una hermandad ideológica, una hermandad de horizontes históricos y políticos, pero no propiamente un compendio de alianzas estratégicas o de cooperación entre entidades revolucionarias, sino que más bien era estos cuerpos de organización obrera estaban más sueltos, aunque compartían la hermandad del obrero errante, que es explotado en un lugar, lucha y antes de ser asesinado se va y se va a otro lugar. Y se convierte en un habitante del mundo. Entonces, en ese entonces, la URSS, o el proceso de revolucionario de Rusia, entonces más bien era una influencia indirecta aquí, no era directa. Así es. Perfecto. A ver, ¿y qué es lo que se puede, qué es lo que se puede rescatar de estos procesos de 1922, del 15 de noviembre? ¿Qué es lo que nos dejan como una enseñanza? ¿Qué es lo que se puede aprender? Si bien ha sido reivindicaciones, han sido logros, pero a través de ¿a qué costo? ¿No? Un costo de vida humanas. ¿Qué es lo que qué logros le pueden palpar? Claro, bueno, yo creo que, o sea, hay que hacer como una valoración súper honesta, porque yo lo que veo principalmente entre los compañeros que se consideran anarquistas o cercanos a las ideas libertarias, es que hay una sobrevaloración enorme de lo que realmente significó el 15 de noviembre. O sea, una que no fue pues un proceso sostenido de creación de una central sindical, sino fue algo que creció en 3 meses y que con la misma rapidez que sufrió se fue al piso. Con la misma rapidez que pudieron aumentar los números de los sindicatos y de las mini federaciones, principalmente, bueno, únicamente en el Guayas, no era propiamente una federación nacional. De hecho, el anarquismo no llegó a expandirse en el país. Sin duda, no llegaban periódicos a Quito y a Riobamba y a Cuenca, pero no es que se llegó a consolidar propiamente una organización de tipo nacional. Entonces, que ese crecimiento espontáneo no pudo ser sostenido, eso lo reconocen, y ahí yo cito el libro que sacó la Corporación Editora Nacional con el Infoc en la década de los 70s, que son los testimonios de los sobrevivientes de la masacre del 15 de noviembre de 1922. Son dos tomos que los pueden consultar, supongo que hay en cualquier biblioteca porque son de acceso muy común, donde ellos mismos lo reconocen, dicen, bueno, o sea, hicimos algo de lo que no tuvimos conciencia realmente de lo que podía ser. Fue espontáneo. Entonces, la organización de la huelga desde el 7 de noviembre en Durán hasta el 15 de noviembre fue algo completamente espontáneo, que sobrepasó las expectativas de los mismos organizadores porque no tenían una estructura. Entonces, eso nos permite también pensar en que, bueno, yo no comparto mucho ahora, bueno, yo hace algún tiempo me consideraba anarquista, pero ahora ya no, esa idea universal de democracia horizontal en una sociedad tan compleja como la nuestra. O sea, eso, lastimosamente, siempre tiene que existir algún tipo de coordinación y algún tipo de voluntad que se tenga que imponer de una u otra forma sobre el resto para poder marcar la pauta, para poder marcar el sentido del camino. Entonces, eso, o sea, eso por un lado, o sea, que no era un movimiento estructurado que justamente nos obliga a pensar en estructuras políticas de masas que sean eficientes, que sean efectivas. Por otro lado, comenzar a bajarnos del tren idealista de hablar de Alejo Capello o de Alejandro Atienza como si fueron los grandes organizadores, y no lo fueron. Ni Manuel Donoso Armas, ni Segundo Llanos, chileno por si acaso, y entre otros más, porque fueron personas quizá con una voluntad popular muy grande, como lo reconocen hasta ahora algunos viejos dirigentes sindicales guayaquileños, viejos, bien viejos, pero no tuvieron la capacidad política de poder sobrevivir a este golpe. Luego de esto, o sea, luego de la masacre del 15 de noviembre, por ejemplo, la imprenta de los hermanos Capello, la imprenta Tribuna Libre, fue completamente destruida. Carlos Capello fue llevado a Galápagos, casi se muere. Alejo Capello tuvo que estar por ahí en Esmeraldas, también casi se muere, y así muchos otros. Este Juan Guapaya lo asesinó, bueno, supongo que lo asesinaron porque el tipo desapareció. Tampoco no hay ningún rastro de este hombre en el Perú. Y a Segundo Llanos también lo desaparecieron. Presumiblemente algunos datos he encontrado de que regresó a Chile. Pero eso por un lado. Y por otro, o sea, como tomar esta fecha en su real dimensión. O sea, no excusar quizá nuestra vanidad política o nuestra incapacidad política a nivel orgánico de trabajar con las masas. Es decir, sí, organizamos el 15 de noviembre, sí, pero nos mataron como a 1000 personas. Y, o sea, es como que, bueno, o sea, la política realmente se juega de otras formas. Y lo que pasó ahí es una muestra clara quizá de cómo, bueno, para la fecha era quizá una forma válida de hacer política, pero no era eficiente. O sea, no hablamos de una CNT, no hablamos de una FORA, no hablamos de una FOB, de una COP, ni de una FORU. Bueno, las grandes centrales anarcosindicalistas de la época, que al fin y al cabo igual se fueron de oreja en la historia. Entonces, ¿cómo tomar eso? David. Claro. Yo creo que, comparto totalmente la actitud de ser correctos y rectos históricamente hablando y políticamente hablando con nuestras raíces, con nuestros referentes, y no idealizar, no idealizar y no envanecernos en referentes mal interpretados, porque sí, es cierto que el 15 de noviembre siempre es tomado como una fecha, el primero luctuosa, que yo no estoy para nada de acuerdo con verlo de manera luctuosa, sino que yo creo que hay que verlo de manera combativa y, por supuesto, crítica, analizar bien y entender qué herramientas y qué recursos nos ofrece para el día de hoy, para la clase trabajadora y para todos los sectores que están en resistencia y en protesta. Entonces, no comparto esa actitud de siempre decir, bueno, es que el 15 de noviembre simplemente nos agarraron y nos acribillaron y ya. Es cierto que hubo una represión muy sangrienta, muy virulenta, y que, bueno, o sea, es cierto lo que dice Carlos, lo fue, pero nuestro movimiento obrero, nuestro movimiento anarquista y nuestro movimiento huelguístico no pudo volver a levantarse de eso en mucho tiempo. El movimiento anarquista no pudo volver a levantarse de eso nunca en el Ecuador. Derrota en ese caso. Por supuesto, fue un nacimiento y muerte el movimiento anarquista, como movimiento propiamente dicho, no con aspiraciones regionales y de ser contundente. Más bien después, eso fue un golpe tan duro que al movimiento obrero le tomó mucho tiempo, muchos años, volver a organizarse y tener ese nivel de aspiraciones y ese nivel de radicalidad de horizontes políticos. Entonces sí es cierto que fue un golpe bastante duro al que no se supo responder. Ahora, yo creo que también dentro de esa actitud de ser justos y correctos históricamente y políticamente con nuestros referentes, hay que entender que hay que tener las limitaciones de la época. Hay que tener las limitaciones de las organizaciones sindicales de ese momento. Y pues hay que entender también el nivel de brutalidad e inteligencia política con que se manejaba la burguesía de Guayaquil, que no solamente supo infiltrar de manera eficiente y de manera casi brillante la COG, que la COG era un órgano, una entidad con aspiraciones así, a ser mucho más grande, a ser mucho más centralizada, y simplemente fue cooptada. La COG, de sus grandes inicios totalmente radicales y revolucionarios, alineados a las reivindicaciones históricas más de avanzada para la clase obrera, simplemente se volvió un órgano de cooptación y de tergiversación de la protesta social, un órgano de conciliación entre clases. Entonces, frente a esto, lo que hubo es una tentativa de reorganizar los esfuerzos obreros en una coyuntura favorable. Y esta tentativa, pues, tenía patas cortas, ¿no? Sin embargo, creo que los aprendizajes que podemos tener del 15 de noviembre y de todo el proceso huelguístico de noviembre de 1922 es básicamente el valor de la huelga, el valor teórico de la huelga como máxima realización del trabajador en el cese del trabajo, es decir, como máxima realización del explotado en la cesión definitiva o absoluta, aunque temporal, pero absoluta, de la condición, de las premisas de su explotación. Es decir, yo soy un obrero explotado y me realizo como sujeto revolucionario al decir, no voy a trabajar, no voy a que me exploten más. Sin importar cuánto dure eso, podemos hablar que es básicamente en el 15 de noviembre, o mejor dicho, el 13 de noviembre fue la fecha en la que nuestro movimiento obrero empezó como a descubrir de alguna manera el medio por el cual podía realizar su protesta social de manera radical hasta sus últimas consecuencias. Y también rescatar pues el valor de la organización honesta. ¿Por qué? Porque no me refiero a honesta en términos morales, sino en términos políticos y en términos históricos. Con esto, amigos, vamos a la siguiente pausa musical con el tema precisamente de 15 de noviembre de 1922 del grupo Arroja la Bomba. Reclamando dinero que unos cuantos burgueses se los quisieron quitar. ¡Quítale! Acabamos de escuchar el tema 15 de noviembre de 1922 del grupo Arroja la Bomba, precisamente para hablar acerca de las cruces sobre el agua. Y bueno, amigos, no se olviden de que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, en nuestra página fan, que estamos como en retrospectiva, y nos puedes comentar, nos puedes sugerir y nos puedes decir tus opiniones acerca del programa, si les gusta, si no les gusta. Igual comentarnos y, ¿por qué no?, también proponer un programa para unas futuras ocasiones. Y bueno, amigos, con esta pequeña cuña vamos al último segmento. Punto final. Más que una reflexión. Cada uno de nuestros invitados, nuestros tertulianos, nos va a dar una pequeña conclusión de un minuto acerca del 15 de noviembre, acerca de las cruces sobre el agua. Sé que es un tiempo muy corto, pero tratemos de sintetizar lo que hemos conversado. Empezamos contigo, David. Por supuesto. Me gustaría que los amigos radioescuchas recuerden esta fecha, recuerden este proceso de manera combativa, no luctuosa, sino combativa. Me refiero a ver este proceso en su justa dimensión como nuestro bautizo de sangre. Para muchos fue bautizo y muerte, nacimiento y muerte de ciertas organizaciones y tendencias obreras. Y también quiero que el radioescucha recuerde y tenga siempre presente el valor de las grietas. El capitalismo ahorita no es como hace 50, hace 80 años, en el cual existía una bipolaridad o una multipolaridad de centros hegemónicos política y económicamente hablando. Ahora vivimos en el imperio, hay una hegemonía absoluta del capitalismo y nosotros nos encontramos luchando en las grietas, en los resquicios. Si intentamos plantear esto de manera como Estado-Nación o de manera centralizada como era antiguamente, simplemente estamos condenados al fracaso o a ser conciliadores, a ser básicamente agentes reactivos, agentes contrarios a los horizontes más radicales de la revolución, y con radicales no me refiero a idealistas, sino a los más justos, a los más honestos con nuestra historia y con nuestra propia vida. Entonces, revalorizar los pequeños esfuerzos, intentar establecer redes e intentar establecer siempre diálogos de aprendizaje, de compartir entre las distintas iniciativas, porque la revolución se da todos los días aún hoy. Aún la revolución y el 15 de noviembre de 1922 siguen vivos, pero a diferente escala, de diferentes formas y por supuesto desde las grietas, desde las márgenes del capital, porque ahora la lucha es asimétrica. Walder. Bueno, desde mi punto de vista creo que, chuta, vivimos en un desconocimiento histórico, ¿no? Como dijo una vez, político o persona o ecuatoriano que desconozca de su propia historia, que creo que es un analfabeto en políticas y en todas estas cuestiones, porque incluso, como se ve claro ahora, que la gente desconoce de estos temas, pero incluso ahora, por ejemplo, no es que la gente pase justamente lo que pasó el 15 de noviembre, ahora, ¿qué pasa si hay protestas? Porque justamente si va en contra del bolsillo del ciudadano, la gente sale a protestar, en caso contrario no sale. ¿Por qué? Porque se ve afectado por su misma economía, y por lo cual vivimos también en un desconocimiento político. Nos falta aún más formaciones, más conciencia política, diría yo. Desde este punto de vista se podría decir que como personas y también como personas que somos empiristas, que adquirimos conocimientos y nos vamos formando día a día, pese a todas estas historias que sí nos ha hecho un poco más organizados como trabajadores, como proletarios que somos, y más que todo cómo se ha visto un gran cambio en la misma educación, que la gente ya no ve como un objeto al trabajador, sino que ya la misma persona se va buscando sus derechos, se va consiguiendo más allá de lo que es. Eso podría decir, ¿no? Y muchas gracias. Carlos. Bueno, que debemos esforzarnos por ser más justos con la historia, como ser más exactos y responsables con ella, ¿no? Y por otro lado, pues, tomar el 15 de noviembre en su dimensión real. Eso creo que es lo más importante y honesto que se puede hacer. Y lo otro, pues, bueno, pues no tener miedo a atreverse a hacer política en serio, como decimos, ¿no? Y tomar en cuenta todo lo que ello implica. Pensar en la dimensión real del problema y en la posible solución. no adelantarse a buscar soluciones que quizás sean en términos idealistas las mejores, pero que por el momento no sean tan factibles, ¿no? Entonces, es pensar con los pies en la tierra y avanzar con pies de plomo. Eso, y muchas gracias nuevamente por habernos dado el espacio aquí, el Centro de Estudios, y nos veremos en otra oportunidad. Y gracias a ustedes, amigos, por haber compartido en este su espacio de análisis y debate en retrospectiva. Saben que este es su programa, también pueden participar. Siempre es un gusto tenerlos aquí presentes. Y de mi parte, pues yo les quiero decir que al analizar el 15 de noviembre de 1922, se lo debe analizar en sus contextos, se lo debe analizar en su historia, y hay que tomarlo muy en cuenta, pero hay que saber distinguir las variaciones que hay en la historia, tanto pasada como en el presente, para aplicarlas en el futuro. No se le puede ver de una forma tan radical, pero sí se lo puede analizar y revalorizar lo que ese hecho ocurrió. Y con ustedes se despide Edison Pozo, y será hasta un próximo programa. En retrospectiva, la cultura en todos los espacios. Por los 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.